que desde su nacimiento como orden religiosa el 15 de agosto de 1534, los jesuitas han sido odiados, admirados, imitados y expulsados, incluso de algunos países europeos. Uno de los destierros más famosos fue el que se produjo en España en 1767 a manos del rey Carlos III, quien les despojó de todas sus propiedades. Estos hechos han convertido a esta compañía en una de las más controvertidas dentro de la Iglesia Católica. Por otra parte, otra orden, pero esta vez hermética, aparecía a principios del siglo XVIII, reuniendo de alguna manera a constructores, albañiles y arquitectos de la Europa medieval, llegando a esa unión a día de hoy. Hablamos de la masonería, una forma de vida y de pensamiento que se presenta a sí misma como una institución que reúne a hombres buenos que quieren ser mejores. No obstante, ¿qué tienen en común los jesuitas y los masones? ¿Por qué se les atribuye tradicionalmente una enemistad histórica? ¿Qué motivos tuvo la Inquisición para perseguir a esta sociedad secreta? ¿Es cierto que los papas Juan XXIII y Pablo VI fueron iniciados en la francmasonería? ¿Qué relación tienen ambas órdenes en la actualidad? Lo vamos a debatir con nuestro buen amigo, escritor e investigador Fran Rubio. Fran Rubio, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Encantado de saludarte, Fran. Yo también. ¿Todo bien? Todo estupendo, con un poco de catarro, pero todo estupendo. Bueno, menos mal que estás a través del teléfono, si no tendríamos ese miedo que dicen ahora, ¿eh? El catarro, las gripes, y no digo de títulos, ¿verdad? Porque ahora uno coge la gripe y enseguida dice, ¿será la A? Pues no, no tiene por qué ser la A, ¿no? No, es un catarro a secas. Qué bueno, pues lo cual me alegra muchísimo que sea a secas, además, y sea un catarro, Fran. Bueno, hablemos un poquito de ese tema que tú bien conoces, jesuitas y masones, ¿verdad? ¿Verdaderamente tienen algo en común los jesuitas y los masones o no? Bueno, tienen en común que han sido grandes adversarios, tienen en común que se les atribuye haber pretendido o pretender fines muy similares, y tienen ahora en común que en España, pues, los máximos expertos sobre masonería serán jesuitas. O sea, tienen en común una serie de extrañas coincidencias. Mira, yo te leo aquí en una entrevista que tenemos a Arturo de León, Mier y Terán, ¿sí?, maestro masón. Él le preguntamos, literalmente Eduardo Fort y yo, que fuimos los que hemos hecho esta entrevista, ¿hay alguna similitud entre los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y la iniciación masónica? Y responde, solo en su parte introspectiva podríamos encontrar alguna relación, porque ambos tienen fines muy diferentes. En el primer caso es una búsqueda de comunión espiritual con el Ser Supremo de acuerdo con las creencias de esta religión. En el caso de la iniciación masónica, el objetivo es el encuentro con nuestro propio ser y con la naturaleza de nuestro comportamiento moral a través del simbolismo constructivo. Uh-huh. O sea que de alguna manera sí que están hablando de lo mismo. Bueno, está hablando de lo mismo porque, como señalamos un poco al final del artículo, el modo en que estas organizaciones se dirigen a los profanos es muy genérico. Realmente están hablando, en un caso, digamos, de mística, y sí, en el otro caso están hablando del misterio. Sí. Entonces, claro, hablan pues con un lenguaje que no puede agotar toda la riqueza que se supone que tienen tanto los ejercicios espirituales. ¿Qué? Algunos piensan que son meros control mental y control psicológico, y los secretos masónicos que se supone que tienen un carácter iniciático. Uh-huh. En cualquier caso, estamos hablando de esos misterios que tanto se pueden leer por un lado como por otro, ¿no? Tanto en una orden como en el otro camino, en la orden hermética. Sí, podría ser así, ¿eh? De todas maneras, nosotros en nuestro artículo lo que pretendemos es mostrar no tanto una certidumbre sobre unas similitudes que creemos que pueden existir y que deben nacer, para que tengamos certeza de ellas, de que ellos mismos nos lo expongan, como de estas casualidades que te digo, ¿no? De que han sido grandes enemigos y ahora pues parece que los propios jesuitas pues son grandes expertos en masonología. Sí, porque creo entender que sea incluso, Fran, vamos a pasar a comentar algunas noticias, por ejemplo, ahora que estás con el tema de las noticias, que han aparecido en los últimos años, en el 2008. ¿Cómo es posible que los masones otorgaran el premio Alberto Martínez Lacazzi a un jesuita, concretamente a Pedro Álvarez Lázaro? Pues esto es curiosísimo, además es el consejo del grado 33. Sí. rito escocés antiguo y aceptado. Nos sorprendió mucho y lo citamos como uno de esos fenómenos. Bueno, también decimos que las circunstancias históricas van cambiando, estas organizaciones pues se van acoplando también a la dinámica histórica. También vivimos tiempos muy complejos relacionados con la globalización, han pasado varias generaciones y tampoco es raro que las organizaciones herméticas converjan. Claro. Pensemos en los Rosacruces. Los Rosacruces y los jesuitas estuvieron como muy enfrentados, pero ahora se habla menos de eso, pero vamos, estoy convencido de que ahora ya no hay un profundo anti-rosacrucismo en los jesuitas, por ejemplo. ¿Tú crees, es cierto además, Fran, que los papas Juan XXIII y Pablo VI fueron iniciados en la francmasonería o no? Yo cito esto porque lo leí en un libro muy interesante de Pierre Carpi. Sí. Yo realmente no lo sé. No estoy en absoluto en ello, y desde luego Arturo de León Mier y Terán, que es el maestro masón que entrevistamos, dice literalmente: es un rumor sin fundamento real y no conozco miembros dentro de la masonería que lo sostengan con seriedad. Nosotros lo citamos la fuente, que es una fuente masónica, me parece que es peruana o boliviana, y el libro de Pierre Carpi, que realmente expone incluso el ritual con el que es iniciado Juan XXIII. Pero vamos, lo citamos como una curiosidad. De todas maneras, en el proceso este iniciático y de las sociedades secretas, lo que no va a ser muy fácil es una completa transparencia. Tendremos siempre que hablar de rumores y de lo que dicen unos o dicen otros. No podremos nunca aportar una gran certidumbre. Por ejemplo, en algo que habéis estado hablando antes, muy interesante con Xavier, ¿sí?, sobre el tema del Pentalfa, pues ¿sí?, el sello de Constantino, ¿sí?, tiene, aparte del símbolo que todos conocemos del Inoxin Novinces, tiene en la parte de atrás un Pentalfa invertido. Sí, señor. O sea, eso lo... Mira, en un libro que hemos publicado Enrique Freire y yo, que se llama Protocolos para un Apocalipsis, que tiene varias ilustraciones, metemos ese símbolo. Para que la gente sepa que hay algo curioso, ¿no? Que el signo del nacimiento del cristianismo católico tiene un pentagrama invertido en el otro lado. Lo que es curioso es que compañías como esta o comunidades como la masonería, la francmasonería, etcétera, estas órdenes herméticas, todas de alguna manera han bebido del mismo cáliz, entre comillas, ¿verdad? Porque si antes hablabas de los Rosacruces, los masones Rosacruces, los gnósticos, siempre buscan el santo grial, ¿verdad? La copa donde de alguna manera está integrada la sabiduría del gran arquitecto universal. Es más, si me permites, quiero, y parafraseando un poco vuestro trabajo, ¿verdad?, hacéis mención a que diferentes estudiosos, investigadores e incluso gente que ha tenido una relación muy directa, como el alemán Adam Weishaupt, también han aprendido de los Illuminatis o los Iluminados de Baviera, ¿no? Con lo cual, la misma persona puede haber estudiado con los masones, con los Illuminati y con los jesuitas. Sí, sí, perfectamente. Como en el pasado podía haber una persona haber estudiado en Toledo cábala, haber estudiado con maestros sufís y haber estudiado también pues cristianismo esotérico. O sea, eso puede ocurrir sin ningún problema. Es decir, las diversas corrientes se encuentran. Pero la iniciación en el fondo es distinta según los caracteres y según las vías, pero la verdad es unitaria. Claro, pero lo que no se entiende, que eso lo entendemos ahora, pero en otra época, en esa época, en el siglo XVIII, XVII, ¿cómo se podría entender, verdad? Pues la entendían solo unas pequeñas minorías o círculos, y luego el resto pues vivía en un grave conflicto. Tampoco debemos olvidar que en nuestra época hay una falsa transparencia, ¿eh? Aquí hablamos también de muchas cosas que parecen como de encuentro o ecuménicas, pero también pueden ocultar intereses bastante espurios o de tipo político, ¿eh? Sí, sí, no, no. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito de si se regula la prostitución, ¿verdad? Y veremos qué es lo que opinan nuestros expertos, ¿verdad? Porque hay una hipocresía o una doble moral como la podría haber en aquella época o también en esta época cuando se habla de religión o se habla de espiritualidad. Sí, totalmente. Además, no olvides que la prostitución en realidad es el uso del cuerpo, del uso del cuerpo femenino, el uso del placer, y estamos entrando en algo que tiene que ver con las energías. Y además, cuando se habla hoy de la regulación de cualquier cosa, no se habla de una regulación local. Se está hablando de regulaciones que luego se extenderán globalmente a Europa o al planeta. Claro. Piensa, por ejemplo, esta ley que trata de sacar las Naciones Unidas, que la ha postulado... ¿La alianza? No, el Miguel Escoto Brockman, que es el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, que es un ex jesuita, trata de sacar una ley de antidifamación religiosa o antiblasfemia, y pretende que sea mundial, es decir, pretende realmente castigar la blasfemia a nivel mundial. Es decir, hoy todo se hace con ese tipo de intencionalidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado, tanto si se habla de regular la prostitución. Yo creo que la verdad siempre está un poco en la descentralización, tanto en el campo iniciático como en el campo político. Es decir, debemos ir un poco a las verdades locales, a las comunidades en que las personas se conocen, a la variedad, a la tolerancia y al pluralismo, ¿sabes? Y no intentar por todos los medios uniformizar las cosas. Claro. Es curioso porque dicen que los extremos a veces se tocan y nunca, mejor dicho, ¿verdad, Fran? Porque si antes hablábamos de que los jesuitas y los masones en sus inicios se odiaban, ¿verdad? Ahora se quieren. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Francisco Franco persiguió a los masones, e incluso teniéndolo en la propia familia, como que tenía su hermano, que era masón, ¿verdad? Y su padre. Y su padre. Con lo cual, bueno, incluso los perseguían. ¿Y cuántas veces se ha oído decir rojo masón como para tildar a alguien de una persona non grata, ¿no? Totalmente, si es así. O sea, es curioso. Bueno, pues nada, vamos a hablar de sus extremos. Fran Rubio, mil gracias por acudir a esta llamada nuestra. Sigue escribiendo con tu compañero. Por favor, seguimos tus reportajes, ¿eh? Pues muchas gracias, Pedro. Fran Rubio, mil gracias. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches.